entre el amor y el desamor se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez color. Faltabas tú, faltaba yo, y me inventé un ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces he sido infiel, solo en mi mente y no en mi piel. Una mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Duerme ya entre tú y yo, entre el deseo que soy, entre mis sueños y lo que tengo, entre el amor y el desamor. Una mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de siento en mí, ¿cómo se puede amar así? La mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, una imagen que invito a nuestra relación. Cuando no te siento y se enfríe el amor, la mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón. Una tercera persona, un infiel solo nos da calor. La mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón. Comparte mi almohada, calienta mi cama. Un grito de mi corazón. Es una mentira, es existente, una fantasía.